Estamos en comunicación telefónica con Pablo Silva, presidente de la Comisión Interna del Hospital Vilar de Bo. Pablo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día para ti y para toda la audiencia. Pablo, te convocamos en esta oportunidad por la situación que está viviendo el Hospital Vilar de Bo, que ya viene desde hace un tiempo. En marzo, una inspección de bomberos intima a ACE y a la dirección del Hospital Vilar de Bo a eliminar la instalación de gas en las salas. Correcto, así es, tal cual tú lo describiste. En el mes de marzo, una inspección de bomberos en donde se detecta un riesgo inminente de incendio, ¿verdad? Justamente en el mes de marzo, cuando nosotros tomamos conocimiento con la noticia, que fue un mes y medio después, a medio de abril, principio de mayo, le trasladamos nuestra preocupación por esta situación a las autoridades de ACE y también a la dirección del hospital, intentando de que se avecinaban los primeros fríos, de que se venía el invierno, de que se debía tomar alguna medida para evitar que se siga utilizando ese método de calefacción, pero que a su vez también se utilice otro, encontrar una alternativa. Bueno, pasaron los días, pasaron los meses, no hubo ninguna respuesta, y hasta que llegamos a los fríos utilizando el mismo mecanismo, lo cual nosotros, cuando se comienza a utilizarlo, denunciamos a las autoridades, no se encuentra ningún tipo de respuesta, y recién ahora están intentando, porque evidentemente se encontraron con muchas dificultades, solucionar el tema. Hace apenas 48 horas, un informe que jacta del 26 de marzo que se deja de utilizar esta calefacción, y hoy en día se está intentando calefaccionar el hospital en algo que forma parte de un contexto, porque no es solamente la calefacción. En el día de ayer, hoy, por ejemplo, a primera hora de la madrugada, está el sindicato corriendo porque faltaba personal de vigilancia para la emergencia del Hospital Vilar de Bo. Tenemos realmente muy pocos recursos humanos, tenemos muy pocos recursos materiales, tenemos un estado de edilicio del hospital que se viene cayendo. Eso en el marco de lo que es un hospital que evidentemente ACE no le ha puesto inversiones, ACE no le ha puesto el ojo, y eso en el marco de una ley de salud mental que marca un cierre para el hospital, pero el cierre debe ser por gestión y no por la vía de los hechos. O sea, tenés el hospital repleto, que está alquilando camas afuera, ¿tá? Y hoy en día hay un 60, 70 u 80, algunos dicen, por ciento de población inamovible del hospital, que bueno, que esa población sí o sí requiere una buena atención. Pablo, pasa casi un mes desde que más de un mes que comenzó el invierno, y recién ahora hay situaciones que se están intentando solucionar. ¿Qué pasa durante todo este tiempo con el frío? Y por eso es lo que a uno más que nada le molesta, le indigna, que suceda eso. Esto se tendría que haber trabajado con mucha prevención. Esto, el 26 de marzo apenas bomberos informa y comunica esto a las autoridades, inmediatamente se tendría que haber comenzado un proyecto, un trabajo para poder subsanar esto, para evitar tener un paliativo que sucediera esto. ¿Cómo? Tener un paliativo, tener una situación para completamente poder... completamente, porque ahora la conexión de aire acondicionado en salas está generando muchísima controversia con el tema de que el cableado no está pronto, que no es tan fácil poder conectarlos, estamos corriendo sobre lo caliente, pero a su vez también hay otras alternativas, porque uno también se informa, comenta con otros hospitales perfectamente. Si no hay ahora un cableado pronto para poder la instalación de los aires, muchas veces para algunos servicios, como para el CTI, se alquilan baterías que justamente permiten que los aires acondicionados funcionen. Pero bueno, parece que la salud mental, parece que los pacientes de salud mental no son prioridad para ACE. Pablo, estas pantallas de gas que en la inspección bomberos prohíbe utilizar, ¿hoy en día se están utilizando en el Hospital Vilar de Bo? Hace 48 horas más o menos que no, pero no. Se utilizó hasta hace dos días atrás, con un informe que jacta que desde el 26 de marzo no se debieron dejar de usar. Hasta hace dos días entonces se utilizaban, ¿y ahora qué se está utilizando? Correcto. Mientras que se ve la instalación del aire acondicionado. En algunas salas absolutamente nada. Bien, ustedes van a tener una asamblea el lunes, ¿verdad? Correcto, nosotros recién salimos de una reunión justamente con la dirección, totalmente insatisfactoria, donde se va a arreglar. ¿Qué dice la dirección? Se va a arreglar, que están trabajando, pero a mí no me sirve que solucionen el tema, a mí no, a los usuarios, no les sirve que solucionen el tema en septiembre o en octubre. Los fríos están ahora, es ahora, ya en este momento, que hay soluciones que tienen que existir. Tenemos la sala de seguridad, por ejemplo, con portones eléctricos totalmente rotos, donde genera una peligrosidad para funcionarios y para los propios pacientes. Solo un marco. El hospital está en un contexto crítico hoy en día y nadie se hace responsable y nadie da respuestas inmediatas, que eso es lo que más molesta para algunas cosas que son esenciales, como la calefacción. El no existir respuestas inmediatas para eso, yo creo que es lo que más molesta y más indigna, ¿verdad? Y que se va a arreglar y que estamos trabajando, pero los que lo están sufriendo son los trabajadores y los usuarios hoy en día. Muy bien. Bueno, y el lunes decías, estabas comentando que tienen una asamblea donde se puede definir la ocupación del lugar. Correcto, correcto. La propuesta justamente del sindicato, que se va a pasar por la asamblea de la dirigencia sindical, será la ocupación del centro a partir del miércoles a las 6 de la mañana hasta el jueves a las 18 horas, con el mero fin de poder abrir las puertas para que la población, para que la prensa ingrese al hospital y pueda tomar sus propias conclusiones de cómo está el Hospital Vilar de Bo, de cómo ha sido la gestión de salud mental con el Hospital Vilar de Bo, y que después compare cuando vaya el Maciel, cuando vaya el Español, cuando vaya el Pasteur, y que después nos preguntemos entre todos por qué que pensamos que el Hospital Vilar de Bo tiene que cerrar, porque nos hacen creer y nos muestran imágenes de una pared. Muchas veces cuando uno dice, ese es el Hospital Vilar de Bo, y ves un paciente mal vestido al lado de una pared sin revocar, y decís que cierren eso. ¡Ey! Sí, es cierto. Eso es lo que muchas veces hay adentro del hospital, paredes sin revocar. Pero miren que atrás de todo esto hay una gestión. Hay una gestión que son los que permiten que eso suceda. Entonces nosotros lo que queremos es la atención hoy en día que se mejore para los pacientes que tenemos hoy en día dentro del hospital. Y eso sin lugar a la más mínima duda que significa una inversión adentro del hospital. La solución no es cerrar, sino gestionar de forma correcta. Pablo, tenemos que con fecha 21 de julio se realizó una denuncia policial por esta situación. Correcto, uno de los compañeros del sindicato, con el apoyo de quien habla, del presidente y el resto de los integrantes de la comisión interna, a su vez también con conocimiento del presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, indignado por la situación, luego de haberla denunciado en varias oportunidades, fue hasta la sección afecta y hizo la denuncia. Bien. Muy bien, Pablo, obviamente que vamos a estar atentos a lo que ocurra el lunes, vamos a seguir también de cerca lo que está pasando en el Vilar de Bo, pero como decías vos, el invierno pasa y la situación no parece preocupar o por lo menos no le da la fuerza a la gestión para generar las soluciones para los problemas que tienen allí en el hospital. Totalmente, bueno, a ver, no es que desde la omnipotencia critique, acá lo que nosotros queremos es manos a la obra, ya, si vemos que estamos todos trabajando, si vemos que hay un trabajo incansable de la gestión y dicen no se puede, aún no podemos, necesitamos un poquito más, bueno, está, vamos arriba, nos ponemos todos el overol, nos ponemos a laburar, a tratar de solucionar, si tenemos que ser un poco pacientes somos, pero acá no se ve eso, no se ve, no se vio hace un mes y medio atrás, no se vio hace 20 días atrás, y lo más indignante es que aún no se ve. Te mandamos un abrazo, el saludo para el resto de los compañeros allí. Cálido abrazo, muchas gracias por la atención como siempre, gracias.